24/7. Podcast de noticias. Hay varias noticias para compartir. Vamos a ponerle voz a tres de las informaciones publicadas por Durazno Digital. Este miércoles se celebrará la inauguración de las renovadas instalaciones del Centro de Especialidades Regional CAP, número 13, en Durazno, situado en la calle Agustín Ferreiro, 479. La ceremonia estará presidida por el doctor Luis Lacalle Pou, presidente de la República. Este centro, dependiente de Sanidad Militar, no solo se renueva en su infraestructura, sino que también amplía su oferta médica, incorporando nuevas especialidades que refuerzan la atención en la región. Entre las disciplinas que ahora estarán disponibles para la comunidad duraznense se encuentran cardiología, cirugía, deportología, dermatología, diabetología, endocrinología, gastroenterología, ginecología, medicina general, oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, reumatología, salud mental, urología, odontología, endodoncia, odontopediatría y ortopedia. 24/7. Otro tema, el sábado 7 de septiembre, en la ciudad de Durazno se sortearon las llaves de las 42 viviendas de la cooperativa El Paraíso, integrada por mujeres jefas de hogar. El evento contó con la presencia de las beneficiarias, sus familias, autoridades y público en general. El edificio, ubicado en San Martín y 4 de octubre, aún requiere algunos detalles antes de que las familias puedan mudarse. Finalmente, del plano policial, un hombre de 40 años, identificado por sus iniciales RMAR, fue condenado a 22 meses de prisión. Su historial es extenso, con 23 antecedentes penales, que ahora se suman a 4 nuevos delitos de hurto. La detención ocurrió el pasado jueves, cuando fue sorprendido tras irrumpir en la escuela 81, de la que sustrajo diversos objetos. Este incidente fue solo uno de los varios robos que venía cometiendo en las últimas semanas, lo que lo convirtió en un objetivo para la policía local. Además del hurto en la escuela, estaba bajo la lupa de los uniformados por otros delitos recientes. El 14 de agosto había ingresado a una casa en la jurisdicción de la Comisaría Primera, de donde también se llevó pertenencias de valor. No contento con eso, el 2 de septiembre volvió a la carga, esta vez en el interior de un local comercial, y un día después intentó robar en el dispositivo Ciudadela. Tras estos episodios, el hombre fue detenido y liberado por orden fiscal, pero su libertad duró poco. La justicia finalmente lo condenó y pasará los próximos 22 meses en el centro de reclusión departamental. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.